Buenas noches, amigos de El Rincón del Fanático, su podcast que lleva años, lustros, y que continuamos haciéndolo con tanto cariño, con tanto gusto. Hoy estoy con Roberto Torres, nada más. Iván no se va a poder conectar el día de hoy, así es que lo esperaremos la próxima semana. Y pues, si bien ha bajado el número de deportes, siempre hay de qué hablar, ¿no? Entonces, pues Roberto, te saludo. ¿Cómo estás? Luis, muy buenas noches. Pues la verdad, muy bien, súper contento y todo. ¿Tú qué tal? Pues bien, bien, ya listos. Hoy seguramente no sabes de un trade que se dio entre Dolphins y Steelers. ¡No! ¡No! ¿Qué fue o qué? Fíjate nada más. Yo creo que salimos ganones 100%. Los Steelers reciben a Jalen Ramsey, cornerback, y a John Smith, a la cerrada, dos titulares. Y Jalen Ramsey en alguna época, ya ahorita no, pero en alguna época, uno de los mejores cornerbacks. Y la séptima ronda de 2027. Y los Dolphins obtienen a Minka Fitzpatrick. No, de vuelta. De vuelta. Y quinta ronda del 2027. Es decir, fue un trade de Minka Fitzpatrick por Jalen Ramsey y Jonnu Smith y una mejora de dos rondas en un draft. ¿Qué opinas? A ver, espérate. Ramsey, cornerback, y el otro es el wide receiver que era, fue un pick número uno, ¿no? No, no, Jonnu Smith es tight end. Ah, tight end, ok, ya. Pensé que era otro. Monta Smith, ese además es de Filadelfia. Ah, claro. Claro, gracias. Es una ala cerrada que lo estuvo persiguiendo mucho este Arthur Smith, el coordinador ofensivo de Pittsburgh, porque había jugado con él, no me acuerdo si en colegial o algo así, y que le gustaba mucho. Entonces lo estuvo persiguiendo, pero este trade está fantástico porque son dos jugadores por uno y pues sí, una séptima ronda por una quinta. Entonces, lo que más llama la atención es el cambio, el regreso de Minka Fitzpatrick a los Dolphins, porque Fitzpatrick el año pasado fue su peor año. Sí. Siempre estuvo como nominado entre los mejores safeties y ahora, el año pasado, hasta no sé si te acuerdas que se enojaban con él, este linebacker de. Le echaba mucha bronca y hablaba mucho. Entonces, Hayward o Highsmith. No, el linebacker que llegó de Baltimore. Patrick Queen. Patrick Queen, exactamente. Y entonces como que se escuchaba que Fitzpatrick no estaba dando el 100 y todo. Entonces, y tampoco Jalen Ramsey estaba contento en Miami. Entonces, pues creo que la mayoría, no, creo que los Steelers salen ganando ahí. Ok, fíjate que, primero que impactante, que estoy como en shock porque los Steelers no hacen esto. O sea, cuando un jugador ha dado todo de sí, lo dejan hasta que lo retiran o lo cortan. Sí, pero sí, que sí. hagan, que hagan el cambio. Además, vamos a evaluar. Cuando Steelers negocia con Miami por Fitzpatrick, dieron una primera ronda. No me acuerdo qué año fue, pero el año siguiente dieron ese pick de primera ronda y no tuvimos, bueno, en ese entonces. Fíjate cómo es esta nueva mentalidad de Omar Khan, que no nada más hace unos cambios increíbles, sino que se deshace de aquellos que rompen el vestidor. Qué bueno. Que sí es muy bueno, la verdad. Que es muy bueno. Pero creo que Creo, o sea, y sí, dos jugadores por uno. Creo que sí salimos ganando. Ahora le toca a Miami ver a Fitzpatrick con esto, pero qué shot, ¿no? Sigo pensando en eso. Okay, pero bueno, yo creo que los Steelers están ajustando, me parece bien. Creo que cada vez van a tener un mejor equipo, pero todavía no es el año. Creo que hasta que encuentren a su quarterback, porque también ya dijo Rogers, que este sí es su último año, ya lo confirmó, pase lo que pase, ¿no? Entonces, yo creo que los Steelers pues van a apostar 100% a que el próximo año en el draft en Pittsburgh escogen estas cosas, ¿cómo se llaman? Escogen quarterback para Ah, claro. justo a sus aficionados. Okay. Pues mira, yo creo que en esta temporada baja, cualquier cambio puede llegar a ser positivo, en especial con aquel jugador que no se mantuvo, porque lo que tú necesitas es mantener personas o jugadores que siempre estén en el más alto nivel. Si Fitzpatrick, por la actitud o cuestiones físicas, no estaba al tiro, hacerle un trade creo que es algo muy bueno. Y Jalen Ramsey es un muy buen cornerback. Claro, obviamente ya como de salida, pero y si nos llevamos dos jugadores, pues muy bien. Y sí, no estaba enterado de eso. Sí, no, yo ahorita que abrí justamente para tomar algunos resultados y demás, apenas salió y yo dije, wow, excelente. Sí, me gustó, me gustó. Jalen Ramsey, habrá que exprimirle los últimos 2, 3 años. Seguramente también por ahí traen un contrato fuerte y también Fitzpatrick. Algo quería empezar o creo que se lo dieron el año pasado apenas, no lo sé, pero bueno, creo que es una excelente idea para Pittsburgh. Sí, muy bueno. Muy bien, muy bien. Pues bueno, eso nada más en cuanto al americano, todavía no hay noticias. Ya activé la liga de fantasy, de la que jugamos. Y pues bueno, ¿no? Para empezar a calentar motores, todavía falta mucho, 2 mesecitos, pero pues ahí vamos. Ahora, ¿quieres que empecemos con el pace? Por supuesto. Perfecto. Ok. Pues bueno, mira, primero, resultados de hoy. De los juegos que ya terminaron. Filadelfia 4-0 le ganó blanqueo a San Diego. Pittsburgh 7-0 a San Luis. Cuarto ganado consecutivo, pero además cuarto juego que gana por 7 o más carreras. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué después de que están a 28 mil juegos de distancia? Lo más interesante es que en ninguno de esos cuatro juegos le tocó pichar a Paul Skins. Entonces, pues bueno, ahorita está con el día de hoy 37 ganados, 50 perdidos. Muy lejos, pero lleva 4 victorias seguidas. Y Yankees cae 5-4 con Toronto. Boston le gana 13-6 a Cincinnati. Los Atléticos 6-4 a Tampa Bay. Y ya, son los juegos que ya terminaron. Hoy no jugó Houston. Y hay tres juegos en desarrollo. Arizona 1, San Francisco 0 en la sexta entrada, Baltimore y Texas 3-3 en la novena y Seattle 5-1 a Kansas City. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves estos resultados y cómo está la liga en general? No, pues muy bien, qué bueno que Pittsburgh tiene esos cuatro ganados de manera consecutiva, pero algo que te faltó decir fue que le ganó, le metió 30 carreras a Mets Sí. en esa serie. Y creo que eso lo Cuatro. envié por el chat porque pues sí es como un récord, no en cuestión de Pittsburgh, pero sí es un récord en cuestión de lo que le metieron a Mets. Creo que desde 1960 no, en tres partidos no le metían 30 carreras o más. Mira, Oh. el viernes Pittsburgh ganó 9-1, el sábado ganó 9-2. Y el domingo ganó 12-1. O sea, recibió cuatro carreras y metió 30. Recibió Mets. Sí. O sea, metió Mets cuatro, pero recibió 30. Así es. Qué bárbaro. Sí, por supuesto. Y con estas siete, son 37 carreras en cuatro juegos. Eso es nueve carreras por juego. ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué? Pero bueno, Bueno, mejor. pero velo de esta manera. Al menos están metiendo carreras, cabrón. Y le acaba de ganar al segundo lugar de la división del Este y le gana a un rival de división. Sí, es bueno. Sí, de acuerdo. Y bueno, ahora, en cuanto a las posiciones, pues, ¿qué es? Hacemos el paneo que generalmente hacemos. Los Vamos. Yankees sacándole solamente juego y medio a Tampa Bay. Los Yankees han tenido una mala semana, 5 ganados, 5 perdidos. Y Tampa Bay no ha sido una gran semana y con la derrota de hoy tiene 6-4, pero está a juego y medio. Y Toronto está a 2 juegos. Hoy Toronto le gana a los Yankees y si los barre en los 3 juegos que están jugando ahorita, empata en el primer lugar. Boston a 7 y Baltimore a 11.5, que ha recuperado un poquito de juego, pero está muy lejos. En la central, ahí sí ya se separó por completo. Detroit, 53 ganados, 32 perdidos, sacándole 11 juegos y medio a Cleveland, 12 y medio a Minnesota, 13 y medio a Kansas y 24 y medio a Chicago. Entonces, pues lo que llama la atención de esta división es que ninguno de los 5 equipos tuvo más ganados que perdidos. O quedaron 5-5 en ganados en los últimos 10, o 3 ganados, 7 perdidos. Y finalmente, Houston ya tomó control, muy bien, lleva 7 ganados de los últimos 10, tomó control de la división, sacándole 6 juegos y medio a Seattle, 8 y medio a Los Ángeles, 9 a Texas y 16 y medio a los Atléticos. ¿Cómo te sientes con Houston, que tú habías comentado que entre de otras cosas creo que barrió a quién, a Filadelfia? Sí, no, no fui yo, fue Iván, pero sí, le ganamos la serie. Ok. Bien, pues creo que ahí sí ya se está viendo que Houston tiene el control y no lo va a perder. Sí, porque la semana pasada estábamos a 4 juegos y medio y ahora estamos a 6 juegos y medio, aun cuando Seattle está en los últimos 10, 6-4. O Así sea, la es. verdad. Eso está muy bien. O sea, Houston sigue paso a pasito. Todavía flaqueamos con partidos de visita, que seguimos con 18-20. Fuera de eso, todas las demás estadísticas están a nuestro favor. Y, por cierto, mañana iniciamos con Colorado. O sea, bien papita debe de caer esto, ¿no? Ojalá. Fíjate que en los últimos 6 han ganado 5, pero además les han ganado a líderes. A Filadelfia los barrieron 1-0, 2-0 y 2-1. O sea, recibieron una carrera en los 3 juegos. Anotaron 5, pero fue más que suficiente. Y luego le ganaron la serie a Chicago, a los Cubs, ganándole 2 de los últimos 3. Y en el último, con blanqueada de 2-0, de Amber Valdés. Framber Valdez, exactamente. Entonces, pues creo que Van bien las cosas con Houston. ¿Qué te parece que los Yankees están perdiendo fuerza? Híjole, pinche Iván, debería estar aquí para decir esto. A mí se me hace que por eso no entró, ¿eh? Los Ah, vemos. Los tienen una mala semana y es cuando, híjole, no puedo. Nada, no es cierto. Ok. pues mira, yo creo que en un ámbito deportivo como es el béisbol, teniendo tantos partidos, siempre puede existir un slump. Y ahorita Yankees tiene eso. Puede ser también la estadística que dijo Iván la semana pasada, de que Aaron Judge tiene o es el jugador que más ponches tiene. Cuando el año pasado no lo tenía, probablemente también sea un factor en el que el pitcher esté plaqueado. Por ejemplo, yo tengo a Rodón y creo que en las últimas dos salidas no le ha ido bien. Okay. Puede ser por eso. Lo único que sí es los tres primeros equipos de esa división están en más de 500. Entonces, pues Yankees no se puede, digo, no se puede confiar porque Yankees es el mejor equipo en diferencial. O sea, tiene más 112 carreras. O sea, esto te estoy hablando de toda la MLB. El equipo que le sigue es Chicago Cubs con más 104. Entonces, que no se confíe, porque si no los pasan, los alcanzan más bien. Eso sí, definitivamente. ¿Y cómo está la nacional? Pues va que va. Bueno, pues la división del este, Filadelfia retoma el primer lugar, 50 grados, 35 pesos, punto 588 veraje. Mets está a 2 juegos. Atlanta se está yendo muy lejos, aún con la entrada de Acuña. Está a 11 juegos, Miami a 11 juegos y medio, y Washington a 14 juegos y medio. En la central, Chicago Cubs sigue en primer lugar, 49 ganados, 35 perdidos, con 583 de averaje. Milwaukee está a 2 juegos, San Luis a 3, Cincinnati a 5 juegos y medio, y Piratas a 14 juegos. Sin embargo, aquí los cuatro primeros equipos tienen más de 500. Importante. Y Okay. Dodgers, pues fíjate que se sigue dando como ¿cómo decirlo? Esta telenovela dentro de la división del oeste. Dodgers, primer lugar, 53 ganados, 32 perdidos, puntos, 624 de averaje, siendo el mejor equipo empatado con Detroit de toda la MLB. San Diego y San Francisco están a 7 juegos y medio, cuando San Diego le llevaba 2 juegos de ventaja a San Francisco, pues ahora están a la par. Arizona está a 11 juegos y Colorado, el eterno sotanero, está a 33 juegos y medio. Eso, Mel. Okay. Sí. Y ya. Y bueno, pues va que va. Pues tengo fantasy, tengo cápsula y trivia. Tú. ¿Algo más antes de que platique de eso? No, no, Ok. vamos. Pues va, perfecto. Bueno, pues la semana pasada platicamos acerca de cuáles eran los pitches que más innings lanzados tenían. Vimos que varios de ellos estaban entre los primeros 100. Sí, y había, no me acuerdo, creo que era Severino, el de Atléticos. Que estaba en el lugar 600, pero estaba en el lugar 600 general, pero estaba como en el séptimo de mayor número de innings lanzados. No, pues sí, Luis, fíjate que vamos a ver los jugadores que están dentro de los 100 primeros acorde a Yahoo, que tienen el mayor número de carreras, no impulsadas, sino por ellos mismos. ¿Sale? Obviamente, pues tenemos que el primero. Y no es tenemos a Shohei Ohtani, luego Aaron Judge, luego Eli de la Cruz. Pero aquí vamos a ver aquellos jugadores que están dentro de los 25 primeros que muy probablemente no están dentro de muchos rosters. Y el único que te puedo decir es Mason Wynn de San Luis. Él está en el 53% de los rosters, tiene 52 carreras y está en el lugar 273, directamente de acorde a Yahoo. Y fuera de eso, todos los demás jugadores ya están ocupados y, o tienen más del 98%. Entonces, como tal, esta estadística está buena siempre y cuando pues, tengan buenos jugadores, no aquellos que estén en los lugares 3. ¿Okay? Okay. Va, va. Bueno, y me voy a ir sobre la cápsula. En la cápsula dice, el triple play sin asistencia en la Serie Mundial, una hazaña única. ¿Okay? El 10 de octubre de 1920, durante el quinto juego de la Serie Mundial entre los Indians de Cleveland y los Robins de Brooklyn, ocurrió algo que los aficionados al béisbol consideran imposible de repetir. En la quinta entrada, con corredores en primera y segunda base y ningún out, el segunda base de Cleveland, Bill Wambsgans, ejecutó el único triple play sin asistencia en la historia de la Serie Mundial. Clarence Mitchell de Brooklyn batió un line drive que parecía dirigirse al jardín derecho. Wambsgans, con instintos extraordinarios, saltó y atrapó la pelota al vuelo para el primer out. Pete Kildorf, el corredor de segunda base, había salido corriendo hacia tercera base, asumiendo que la pelota caería para hit. Wambsgans simplemente pisó segunda base para el segundo out. Otto Miller, el corredor de primera base, también había avanzado y quedó atrapado entre primera y segunda. Wambsgans corrió hacia él y lo tocó para completar el triple play sin asistencia. Tres outs, una sola jugada, un solo jugador. Para extender lo extraordinario de esta hazaña, en toda la historia de la MLB ha habido solamente 15 triple plays sin asistencia oficialmente registrados. 15, 15. 15, sí. De Okay. esos 15, solo uno ha ocurrido en playoffs y este fue en la Serie Mundial. La probabilidad estadística presencial un triple play sin asistencia en cualquier juego es de aproximadamente 1 en 50.000. La probabilidad de que ocurra específicamente en la Serie Mundial es astronómicamente menor. Claro. Lo más asombroso, Wambsgans no era considerado un fielder excepcional. De hecho, había cometido 23 errores esa temporada regular, un número alto incluso para los estándares de 1920. Sin embargo, en el momento más importante del béisbol, ejecutó la jugada defensiva perfecta. Los 26.884 fanáticos en el Polo Grounds quedaron en silencio total durante varios segundos, sin comprender completamente lo que habían presenciado. Cuando se dieron cuenta, la ovación duró más de 5 minutos. Clarence Mitchell, el bateador que inició toda la secuencia, tuvo la distinción única de ser el responsable de 5 outs en esa Serie Mundial. 3 en ese triple play sin asistencia y 2 más en otro doble play durante el mismo juego. La pelota de esa jugada histórica está exhibida en el Salón de la Fama de Cooperstown con una placa que simplemente dice: la jugada defensiva más extraordinaria en la historia de la Serie Mundial. Wambsgans vivió hasta los 95 años y hasta su muerte en 1985, cada vez que alguien le preguntaba su carrera, él respondía: todo el mundo me recuerda por 15 segundos de mi vida. ¿Cómo ves? Pues bien, fíjate que 15 en 15 triple plays sin asistencia son menos que los juegos perfectos que ha habido. Sí. ¿Por? Sí, entonces pues es algo muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy difícil de ver, ¿no? Como acabas de comentar. Exacto. Sí. Bien. Buena cápsula, buena cápsula. ¿Y cuál es tu trivia de esta ocasión? Exacto, la trivia no podía ser fácil, tenía que ser muy difícil, ¿ok? O sea, porque así, para las siguientes, porque ya me van a acabar en la 15, estamos en la Okay. número 13, y en la número 13 vas. Ahí van 5, tú 2. Ok, ahí te va. ¿Qué lanzador tiene el récord de más salvamentos consecutivos sin fallar ninguno? Tres opciones, Luis. A ver, A. otra vez la pregunta. ¿Qué pitcher tiene el récord de más salvamentos consecutivos sin fallar ninguno? Uf, qué buena pregunta. Ok, a ver. A ver, ahí te van las opciones. A. Eric Gagne. B. Zach Britton. C. Tom Gordon. No, Eric Gagne. Bien hecho. Sí, en efecto, Eric Gagne. Sí. ¿Qué onda? A ver, dilo. Sí, ¿no? Que hizo historia el tiempo que estuvo de relevista. Y sí me acuerdo que tuvo ese récord. Ahí sí no dudé en esta ocasión. Ah, muy bien, muy bien. Pues mira, entre Russell 2002 y julio de 2004, Eric Gagne de los Dodgers convirtió 84 oportunidades de salvamento consecutivas, un récord que parece inalcanzable. Durante este periodo, ponchó a 139 bateadores y solo dio 13 bases por bolas en 88.1 innings como cerrador. Cada vez que entraba al juego, en Dodger Stadium ponía la canción Welcome to the Jungle de Guns N' Roses y mostraba el lema Game Over en las pantallas, reflejando la casi certeza de victoria cuando Gagne ingresaba al motín. Pues venga, señor. 5-3 vas tú con esto. Muy bien, ya que no estuvo el que va de líder, pues bueno, Sí. de esa forma. Sí. Muy bien, y pues bueno, ya estamos terminando julio. Esto quiere decir que a mediados, no tengo la fecha exacta, pero a mediados de julio, o entre el 10 y el 15, generalmente es cuando lo hace, ya será el juego de estrellas, que sabemos que es un poquito más allá de la mitad. Y bueno, creo que las cosas ahí van en el béisbol este año. Y creo que va bien en general, no para los Piratas, sí para los líderes, Yankees y Houston en esta ocasión. A ustedes dos, que es lo que el equipo que le van, y pues bueno. Pues muy bien, si quieres, puedo pasar rápido. Bueno, no sé si viste algo más tú o no en O sea, estos de años. base, no, No, no, no tengo nada más. en Ah, pues general. tengo nada más algo de la LFA, Ok, pero va. con, Okay. ah, me aviento con la LFA. Es que la dejamos para el final, ¿no? Déjame Órale. entrarle al Mundial de Clubes. El Órale. Mundial de Clubes ya están en octavos de final. Es Okay. decir, quedan los mejores 16. Y pues bueno, creo que ha habido un amplio dominio de los equipos europeos, pasando casi todos, salvo obviamente el Benfica, que perdió contra el Chelsea, porque pues ahí tenía que quedar uno, pero lo que es el PSG, lo que es el Bayern, no, no, no, el día de hoy cayó el Inter, 2-0 le ganó el Fluminense de Brasil, lo que bueno, hace un poquito mejor el récord de los equipos sudamericanos, en este caso brasileños, porque califican dos, Palmeiras y en esta ocasión el Fluminense. Mañana juega el Monterrey de México, que afortunadamente pasó y le toca contra el Borussia Dortmund alemán. Ese va a ser un muy buen juego. Y por el otro lado, el Real Madrid contra la Juventus, que yo creo que el Real Madrid es favorito porque la Juventus no ha tenido un buen torneo ni un buen año en general en torneos europeos. Ahorita está jugando el Manchester City contra el equipo Al Hilal, este equipo que se metió de manera improbable, por decirlo de alguna manera, ya que en ese grupo estuvo el Real Madrid, el Salzburg de Austria y el Pachuca de México. Y este equipo, Al Hilal, es de Arabia Saudita y Okay. está dando la sorpresa y está empatando 3-3 contra el Manchester City. Pues vamos a ver si lo que les depara, porque ya están en tiempo extra, son los penaltis. Y pues bueno, creo que que el Mundial de Clubes está siendo un éxito. Hay juegos que están llenos los estadios y juegos que no, porque, pues, obviamente, ver al Hilal contra Pachuca en, no sé, Atlanta, pues van a ir el 20% del estadio, ¿no? Y por el otro lado, se está jugando la Copa de Oro. La Copa de Oro, que este fin de semana fueron los cuartos de final, y la Copa de Oro está, bueno, los resultados fueron México 2 contra Arabia Saudita 0, que Arabia Saudita obviamente es equipo invitado. Claro. Estados Unidos 2, Costa Rica 2, pero en penaltis pasó Estados Unidos. Canadá 1, Guatemala 1. Y aquí estuvo la súper sorpresa. Guatemala elimina a Canadá en penaltis. Y finalmente el equipo de Honduras, que también en penaltis le ganó a Panamá, que era el otro favorito. Entonces, ¿cómo quedan las semifinales? México contra Honduras, que era un clásico aquí en CONCACAF. Honduras ya hace mucho que no tiene un buen equipo, pero pues bueno, ahorita llegó a la semifinal. Y Estados Unidos contra Guatemala, que yo creo que pues es una gran sorpresa. Ahora, de Guatemala, el flaco Tena, este superjugador y luego entrenador, es el que está, y entonces, pues, en el fondo también es un pequeño triunfo mexicano, ¿no? Y pues bueno, eso con el fútbol, con la Copa de Oro y con el Mundial de Clubes. Pues no sé si has escuchado algo, si has sabido algo, o simplemente el fútbol te pasa desapercibido. Lo escucho cada lunes aquí. Nada más. Exacto. Ok, está bien, está bien. Se vale. Hay deportes que no nos llaman, ¿no? Exacto. Sí. Muy bien, pues ahora sí, échate a la LFA. ¿Para qué va? Bueno, no, pues fíjate que la LFA terminó la semana pasada su temporada regular. En esta temporada que estuvo, pues sí, bien interesante con nuevas cosas, pues ya se armaron los playoffs. Y antes de platicar de los playoffs, pues déjeme decirte cómo quedó los equipos en la temporada, cómo estuvo en estos standings y las cosas buenas que yo observé, porque sí, obviamente fue un partido con mi hijo y vi varios partidos en temporada regular. Pues quedó Mexicas en primer lugar, 7 ganados, 1 perdido. En segundo lugar quedó Osos, Mexicas de la Ciudad de México, ¿no? En segundo lugar quedó Osos de Monterrey, 6-2, empatado con Caudillos de Chihuahua, igual 6-2. En cuarto lugar, Arcángeles de Puebla, 4-4. Dinos queda en quinto, empatado con Raptors, 3 ganados y 5 perdidos. En penúltimo lugar, Gallos de Querétaro, 2-6, y Reyes de Jalisco, 1-7. Cosas interesantes, Luis, de esto es que obviamente Osos, que el año pasado o años anteriores era fundidores de Monterrey, pues fue comprado por estos jugadores en activo de la NFL y jugadores retirados de la NFL y de la NBA. Y por lo que platicamos, que iban a hacer, pues tuvo una serie de cosas, entre documentales, etcétera, pues tuvieron un muy buen equipo, la verdad, como para estar en segundo lugar. Otra cosa muy importante por comentar es que antes la mayoría de los equipos solamente podían tener un extranjero. Y ahora yo lo que vi, había equipos con más extranjeros. De repente yo veía una defensiva que en vez de tener 11 jugadores en su totalidad, o sea, sí había los 11, pero había 6 extranjeros entre canadienses y estadounidenses. Por ejemplo, el otro día leí un artículo que un linebacker de Mexicas, que es así como el capitán de la defensa, un americano, un estadounidense. Él jugaba en la Universidad de Duke en Estados Unidos y era de equipos especiales, que no tenía el nivel para estar en el equipo defensivo, pero sin equipos especiales, y ahora la está rompiendo, ¿no? Como dicen en Colombia. Increíble, ¿no? Vi un total de 6 partidos. Vi Gallos Negros, o sea, vi a, yo creo que a todos los equipos jugar. Vi unos muy buenos partidos, como también vi unas madrizas impresionantes. Por ejemplo, vi uno de Reyes de Jalisco, no me acuerdo contra quién era, creo que era contra Raptors, que le metieron algo así como 30, 39-0, ¿no? Pero pues fue bastante interesante, ¿no? Y bueno, voy a pasar nada más a los playoffs, a cómo están, y luego te voy a escuchar. Pues los playoffs se juegan este sábado. Ambos partidos se juegan el sábado. Mexicas recibe a Arcángeles en el Tec Ciudad de México. Y Osos de Monterrey recibe a Caudillos en el Estadio Banorte de Monterrey, que creo que es donde juega el Tec Ciudad de México, el Tec de Monterrey, pero bueno, no estoy seguro. Mexicas juega a las 4 y Osos juega a las 7. Y ya, ¿qué opinas de esto? Me parece bien, he seguido poco esta temporada. Fui a ver un partido de los Gallos que efectivamente le ganaron a, creo que era Saltillo, a los Dinos. Ah, okay. Y se esperaba más este año de los Gallos, pero creo que no. No le combinó, ¿te acuerdas que fuimos a ver en un estadio pequeño, muy ad hoc para el americano, con unas gradas suficientes donde se llenaba el ambiente? Pues bueno, Hey. en esta temporada lo pasaron al Estadio Corregidora, que tiene 50 mil espectadores, y pues nada más abrían una partecita, que éramos como 5 mil, y por más ruido que haces, pues se pierde, ¿no? Entonces creo que le quitó emoción un estadio tan grande, etcétera. Para mí sí deberían de haber regresado allá. Y bueno, pues vamos a ver, ahora sí voy a ver. Vamos a ver sí, perdón, la distracción. Sí, vamos a tener como una. Yo voy a tener más. Voy a estar al tanto de los horarios, porque eso es lo que me ha faltado para los juegos, ¿no? Ok, pues sí, yo creo que es muy interesante ver estos partidos. No nada más es como nuestra liga de fútbol americano de la primavera y verano, ¿no? Cuando está la NFL, pero pues la verdad se ponen buenos y como bien dices, el ambiente. Cuando fuimos mi hijo y yo contigo y estuvimos allá, pues se puso buen ambiente, aunque okay, como bien dice un estadio tan grande, pues no. Y yo creo que poco a poco esta liga está no nada más mejorando, sino también la calidad de jugadores. Por ejemplo, en las primeras, yo descubrí la LFA en la tercera temporada. Bueno, más bien, al final de la segunda temporada, como 2 semanas después, me enteré de esa y a partir de la tercera la empecé a seguir. ¿Sí? Pero creo que ha subido mucho el nivel de los jugadores, porque vienen jugadores de Estados Unidos que obviamente impulsan a los chavos que están aquí, porque antes los chavos de aquí pues ya tenían el lugar, ¿cómo se llama? Amarrado, pero ahora no, ahora sí le necesitan meter para poderse quedar ahí y si no quedan fuera. Entonces creo que es interesante y tú y yo lo vamos a ir obviamente practicando, ¿no? Y nada más para cerrar, el Tazón Azteca se va a jugar el 12 de julio a las 7 p.m. en el Estadio Olímpico Universitario de UAP, que es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Quisiera ir, pero no puedo. Pero entonces yo creo que se va a poner bueno. Y ahí vamos a ir viendo esto y lo vamos a ir platicando. Ok, perfecto. Sí. Súper. Bueno, tengo Fórmula 1. No la vi, en esta ocasión no vi la carrera, pero sí tengo los resultados. Los resultados fueron en esta ocasión el ganador Lando Norris y Oscar Piastri. Otra vez los McLaren haciendo el 1-2. Lando Norris salió en la pole position. Esto quiere decir que tuvo un fin de semana perfecto. Y Charles Leclerc quedó en tercer lugar de Ferrari. Charles Leclerc siempre haciendo bien las cosas con el coche que tiene, que este año el Ferrari no es tan bueno. Aún así, pues está quedando en podios, está quedando en podios. Y lo que llama la atención de esta carrera es que Verstappen no acabó porque tuvo ahí un encontronazo con este Antonelli, el novato, y los dos salen de la carrera, ¿no? No pude verla, entonces no tengo claro qué fue lo que pasó, pero bueno, así está la cosa. Ahora, ¿cómo está el campeonato? Oscar Piastri, primer lugar, 216 puntos, y Lando Norris, 201. Es decir, entre ellos dos va a salir el campeón. Ya se despegaron de Verstappen, que tiene 155, y George Russell tiene 146. En quinto lugar, Charles Leclerc, 119. En esta temporada ha habido cuatro campeones diferentes. Oscar Piastri ha ganado cinco carreras, Lando Norris tres, Verstappen dos, George Russell 1 y Charles Leclerc no ha ganado, pero tiene cuatro podios. Creo que se acaba este año el reinado de Red Bull. Qué bueno Sí. que le bajen los humos a Verstappen, y McLaren está impresionante, ¿no? Y pues bueno, eso sería ahorita lo importante en Fórmula 1 y también en los deportes en general, ¿no? El siguiente gran premio es en Gran Bretaña y pues bueno, no, ojalá tenga tiempo de ver la carrera. Pues sí, fíjate que qué bueno que Verstappen ya no está y bueno, Red Bull, pues no, digo, no es de que yo tuviera algo en contra de Red Bull, pero yo creo que Verstappen, las decisiones de Verstappen que platicamos pues algunos años con el Checo, pues ahora ya le llegó a pegar, ¿no? Y qué bueno, porque ese balde de agua fría, pues le pega obviamente a Red Bull, no nada más como escudería, sino también como negocio. A ver si con esto dejan de hacer sus cosas. Muy probablemente, bueno, digo, no sé si muy probablemente, pero pues Checo Pérez ahí sigue vivito, ¿no? Y goleando. Y me refiero porque el próximo año, cuando Cadillac se meta directamente a la Fórmula 1, a lo mejor sería una opción tener a Checo Pérez ahí como piloto y algún otro de vanguardia, ¿no? Sí, por supuesto. Bien, yo creo que Checo Pérez regresa el próximo año. Se me hace que va a ser por ahí Alpine, que es una escudería francesa, que pues no ha dado el estirón, es de los equipos bajos, ha estado platicando con Checo Pérez, pero se escucha mucho que Cadillac, que es el que va a estar, pues lo quiere, y a mí me parece que sería excelente ahí, más que en Alpine, porque pues es una escudería nueva y no va a haber compromiso, no va a haber presión para él, sabiendo que este año pues no va a ser competitivo, ni mucho menos, ¿no? ¿Cómo ves? Bien, ¿no? Pues yo creo que es el ciclo común que todo el mundo debe tener, ¿no? Tanto los equipos deportivos como también de igual manera los pilotos. Y si esto da pie para que haya ese tipo de ciclos que se vayan dando, esté mejor. Ok, buenísimo. Y bueno, con esto también ya se acaban mis noticias en esta ocasión, Robert. Sorpresa lo de los Steelers y los Dolphins. Y pues bueno, vamos a ver qué tal, cómo le va este año, cómo están los entrenamientos y demás. De acuerdo. Va a ser unas buenas sorpresas y todo bien. Pues perfecto. Bueno, si tú quieres, yo voy empezando a cerrar el podcast y tú lo finalizas, ¿va? Sí, buenísimo. Pues venga, pues agradecerle a nuestra audiencia que nos haya escuchado, confiando les haya gustado este podcast y pedirles donde nos pueden escuchar en cualquier plataforma de audio. Y compartan nuestro podcast y pongan una calificación que siempre nos ayuda y nos beneficia. Y Luis, tú cierras, por favor. Roberto, como siempre, un gusto, un placer. Además de tener este podcast, somos buenos amigos, ya tenemos varios años y pues te mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semanita. Igualmente, gracias, bye bye. Bye bye.